polvo de estrellas. Is in the stardust of a song. Y todas las noches está con ustedes Carlos Pumares. My stardust melody, the memory of love's refrain. Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Antena 3. Bueno, aquí estamos hasta las 4 de la madrugada dispuestos a hablar con todos ustedes de la cosa esta del cine. Y para ello nuestro teléfono es el acostumbrado, el lógico, no, el de lógico no hay nada en cuestión de teléfonos, el normal. Es decir, el 58 70 100, prefijo de Madrid, 91. El 1 millón de vidas humanas se apagaron el 29 de agosto de 1997. Los supervivientes del fuego nuclear llamaron aquella guerra el día del juicio final. Bueno, y para empezar con música, como lo hacemos absolutamente siempre todos los días desde hace poco menos de 10 años, los Beach Boys y sus buenas vibraciones. Bueno, pues ha llegado el momento siempre dichoso y feliz, qué cínico soy, de decir por primera vez en la noche, sí, buenas noches, dígame. Buenas noches. Muy buenas. Bueno, primero felicitarle por el programa y bueno... resultará un poquito pesado para usted, pero ayer estuve oyendo un poquito lo que dijo de Robert De Niro. Sí. Y quería que me explicara otra vez, si es posible, lo de que bueno, que sobreactúa, que sobran gestos, ¿no? Dijo. Verá, mire, se dice que un actor es un término que, lógicamente, la gente normal no tiene por qué entenderlo. Lo mismo que la gente normal no sabe lo que es un traveling. Hay que decirle, explicárselo y entonces lo entiende. Verá, sobreactuar se llama... cuando, ¿cómo le diría yo? ¿Quieres ser un tío contando un chiste tan gracioso, tan gracioso, tan gracioso? ¿Quieres ser tan gracioso que no se ríe nadie? A pesar de que él gesticula mucho y se queda parado. Bueno, pues que actúa en exceso, que tiene un exceso de ademanes, un exceso de gestos, que no es necesario para esa interpretación. Es decir, es una sobreactuación. Si hubiera contenido las manos... Si no hubiera levantado tanto la ceja, si no hubiera levantado la barbilla tanto, sino un poquito, habría actuado. Como ha sobreactuado. Entonces ocurre que se pasa, que se dice, y entonces deja de ser creíble el personaje. Porque dices, está actuando. Desde el momento que un actor notas que está actuando, lo cual, paradójicamente, es su trabajo, pero no hay que notárselo. Tenemos que creernos que es el personaje, no el actor representándolo. Uh-huh. Y eso es lo que le pasa a Robert De Niro en muchísimas ocasiones. Para usted... Lo mismo que una de sus más grandes actuaciones es debida a la montadora, Thelma Shoemaker, que uh-huh. es en Toro Salvaje. Porque si no es por el montaje, es corrientita la actuación. Porque todo el mundo alaba el combate de boxeo. Qué bien está Robert De Niro. Oiga, el combate está muy bien... Buenas noches, Pepín. El combate está muy bien porque está muy bien montado por Thelma Shoemaker. Oscar de Hollywood por esa película y otros más por otras. Yo es que no sé, lo admiro muchísimo, más que nada por lo que dice. A mí, admiro muchísimo a una persona que es capaz de engordar tantos kilos en Toro Salvaje y luego tener un cuerpo atlético como en El Cabo del Miedo, ¿no? Entonces yo admiro muchísimo más a Elizabeth Taylor, que es una actriz desde que era pequeñita hasta la actualidad, que engorda y adelgaza tranquilamente tantos kilos como Robert De Niro, pero sin hacer tanta publicidad. Sí, pero ¿por exigencia de los papeles? No, porque le gusta. Ah. No sé, yo es que ya le digo, soy un fanático. Ven, vamos a ver. Yo, perdone que no voy contra usted, pero vamos a ver. ¿Usted ha visto muchas películas de Robert De Niro? Sí, bastante. Bien, ¿en versión original o dobladas? No, dobladas. Entonces, lo siento mucho, usted no tiene una opinión, no puede saber cómo actúa Robert De Niro. Porque ha habido otro actor poniéndole una voz a una cara. Pero más o menos se ve, ¿no? No, porque mire, actores de prestigio reconocen que más del 70% de la actuación de un actor es la voz. Bueno, si usted entonces, ¿qué opina de Robert De Niro en general? Es un actor sobreactuado. ¿Bueno o malo? Bueno en algunas películas y malo en otras. Otra cosa, El Cabo del Miedo tuvo... hay otra película parecida anterior. No, exactamente igual, que se llamaba El Cabo del Terror. Por uh-huh. eso lo han trasladado Cape Fear, pero es Cabo del Miedo en original. Y entonces Martin Scorsese mete en papeles secundarios a los protagonistas, que eran Gregory Peck y Robert Mitchum. Tiene mucho cariño Martin Scorsese por Robert De Niro, ¿no? Hombre, no lo ha dirigido en varias películas. Uh-huh. Otra cosita, ¿qué le parece Jack Nicholson? Bueno, es un poco un actor que cuando le dirigen, y últimamente es muy raro, es buen actor, pero este tiene más papeles sobreactuado y sobrepasado todavía que De Niro, Jack Nicholson. Y bueno, la última, que supongo que a lo mejor te cabreas un poquito, es... No sé, me han comentado por ahí que opinas bastante mal de Michael J. Fox, ¿no? Nunca he hablado de ese señor. Es que una cosa es lo que dicen que yo he dicho y otra cosa es lo que yo he dicho. De Michael J. Fox aquí no hemos hablado. Yo he opinado mal de Regreso al Futuro 3. ¿Y de Abyss? ¿Eh? ¿Y de? Abyss. Abyss no me parece una gran película, me parece flojita, como de Carpenter. Lo digo eso de lo que dicen porque, por ejemplo, el otro día no sé quién coge un taxi, no me acuerdo quién fue, y le dio pelos y señales sobre mí el taxista y dijo que yo me había cargado mi coche BMW. En mi vida he tenido un coche de esos, ni lo tendré tampoco en mi vida. Y no me he cargado ningún coche, soy bastante buen conductor y cuido bien el coche. Entonces dicen tal, lo que dicen que yo he dicho, todavía recuerdo un lío que se armó aquí por lo que dije, porque dije cómo actuaban los bancos americanos con el cine y cómo actuaban los bancos europeos con el cine. Se armó la de Dios. Porque una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que cuentan que digo. De Michael J. Fox aquí en este programa en 10 años, pero es que no sé si lo habremos citado alguna vez. No sé, me han comentado por ahí que dijo que no era actor ni nunca sería actor. De Michael J. Fox no ha dicho eso. No. Yo solo he podido decir de Arnold Schwarzenegger, de Víctor Mature. Bueno, Víctor Mature es una anécdota muy famosa. Es un actor malísimo, que había un club muy exquisito en Estados Unidos que no aceptaba ni judíos ni actores. Y entonces a Víctor Mature no le admitieron por actor. Y llevó una maleta llena de críticas en las que todos los críticos decían que no era un actor. Y no tuvieron más remedio que aceptarle. Entonces, ni Schwarzenegger es un actor, ni Stallone es un actor. Son unos muebles muy comerciales. Y ya está. La última pregunta. Me queda muy poquito. También le digo, por ejemplo, de cosas que me pasan a mí. Yo voy a desvelar hoy muchos secretos, por si acaso. Hay mucha gente que se empeña en hablar conmigo antes del programa. Generalmente es para hacerme una pregunta típica del programa. Con lo cual, digo, es para decirle, en plan mal, oiga, mire, por contestarle durante un determinado espacio de tiempo, me pagan. Lo otro, no. O es para preparar esto. Los subterfugios para hablar conmigo han llegado a personas íntimos, amigos de mis hermanos. Soy hijo único. O sea, como miente la gente. Bueno, algo más... Sí, una de las poquitas películas que me faltan del dichoso actor mencionado, El Último Magnate, ¿qué tal? Telasticón, bien. Bien, ¿no? Incluso la película está bien. Bueno, y una petición que te quiero hacer. La banda sonora de Memorias de África. De acuerdo. ¿Vale? Adiós. Muchas gracias. Adiós. El Videoclub de El Corte Inglés presenta Terminator 2. 3.000 millones de vidas humanas se apagaron el 29 de agosto de 1997. Los supervivientes del fuego nuclear llamaron aquella guerra el día del juicio final. Sí, buenas noches, dígame. ¿Don Carlos Pumares? Sí. Hola, primero felicitarle por el programa. Muchas gracias. Y me llamo Ismael, llamo desde Granada. Me parece muy bien. Bueno, quería preguntarle sobre la película de Aliens, sobre unas secuencias que faltaban, y leí hace poco en una revista de que las iban a incluir en una nueva película y la iban a editar de nuevo. Pues mire, esto es un negocio, no sé si a esto se refiere, es un negocio para engañar a la gente, porque a las películas, salvo algunas muy contadas, y no es el caso de Aliens, no les falta nada. Cualquier película se rueda mucho más de lo que conocemos, de lo que vemos, de cualquier película. Y luego se selecciona en el montaje y se hace una edición. Como se ha visto que es un negocio decir que se hace una reedición, ahora casi todos lo hacen. Con lo cual se estropea la película, claro. Sí, pero también ocurre en la película de Brad Rain y Terminator 2, que también hay secuencias que no la han incluido. Pues supongo que por el presupuesto... No, señor, el presupuesto... No, pero a ver si cae en el contrasentido que acaba de decir. Sí, sí, sí. El presupuesto está gastado desde el momento que han rodado la película. Sí, sí, sí. Entonces, si no la han metido, es porque han considerado que sobra. Sí, sí. Ahora bien, para engañar a todas las personas, a usted, por ejemplo, sí, sí, la vuelven a sacar metiendo esa secuencia que estropeará la película. Ah, ya. Porque tendrá un metraje más del debido. Sí, sí. Y todo porque en alguna vez siempre han cortado algo. Pero nadie habla de restaurar Otoño Cheyenne, el gran combate de John Ford, sí, al cual la productora Warner Bros. le ha cortado un buen trozo por su cuenta y riesgo. Eso sí sería una buena reposición. Bueno. Porque de hecho hay bastantes cosas de esa película que quedan incomprensibles. Por ejemplo, en la película de Terminator 2 es que cortaron algunos trozos, se podría, o secuencias, para poder hacer la tercera. ¿La tercera se está haciendo ahora? No se fíe de lo que digan por ahí, la tercera ni ha empezado siquiera. Ni ha empezado, ¿no? Pero es que hay gente que tiene que escribir por narices en alguna revista y les pagan por ello, y si no escriben, pues lo inventan. Bueno, otra pregunta sobre la banda sonora. El otro día puso una de Roger Rabbit y resulta que el parecido con Regreso al Futuro 2, la banda sonora también es increíble, ¿eh? Roger Rabbit con Regreso al Futuro 2. Sí, algunas justamente es que es del mismo, de Alan Silvester. El mismo, pues ya está, se dedica igual que igual que John Williams. Y ya que igual. Todos igual, y últimamente Goldsmith. Desde luego. Pero hay, ¿quién es el malo? Sí. ¿El que se copia o el que le paga? El que le paga. ¿Quién es el malo? ¿El arquitecto que se carga el Hotel Calderón de Barcelona o el que le ha pagado? El que le ha pagado, naturalmente. Claro. Bueno, y una cosilla. La empresa de Lucasfilm, además de dedicarse a hacer los efectos especiales de películas y, por ejemplo, juegos para ordenador, incluso... Sí. ¿Qué más hace? ¿Le parece poco? ¿Ya está? Ya está. Que se dedica de todo. Hombre, es que al que inventa en Estados Unidos un jueguecito se puede ya retirar a Valley High, ¿eh? Sí, es verdad. Y sobre la película de Steven Spielberg de 1941... Sí, él de esa no quiere oír hablar ni el Spielberg siquiera. Ni el Spielberg, no, pues se gastó un dineral, ¿no? Sí, como siempre, en todas. Se gastó igual que Hook, que después ya... aunque ha sido un éxito de... Sí, sí, Hook sí... de malilla. Siempre, ahí sí recibiría dinero. Sí, pero es que te aburres. Llega un momento que casi cierra los ojos. Sí, sí, salvo un oyente ayer, todo el mundo se aburre, salvo uno de ayer. Sí, sí. Bueno, y a hacerle una petición. Vamos con ella. El secreto de la pirámide. Vale. No encuentro la banda sonora por ningún lado. Vale. Vale, hasta luego. Adiós. El videoclub del Corte Inglés presenta Terminator 2. Oye, señor Pumares. Sí, dígame. Es que estoy muy nervioso por la primera vez que llamo. Vaya por Dios. Caray, tan nervioso de llegar a colgar, me parece que debes tomar mucha tila. ¿Eh? Nada, deja de jugar ya, hombre, con el teléfono. Bueno, vamos a... ¿Que esta canción no durará un minutillo más? ¿O dos minutos menos? Dos minutos menos, y hubiera dicho sí, buenas noches, dígame. Un minuto más, y no tendría que decir nada. En fin, ¿qué se dice en estos casos? La 1:57:48. En Canarias, en cambio, no. Ahí es una hora menos. Y bueno, pues dentro de nada las noticias de las dos, la una en Canarias, y luego continuaremos con todos ustedes durante otras dos horitas en Polvo de Estrellas de Antena 3. Bueno, pues continuamos en Polvo de Estrellas de Antena 3 y vamos con una nueva llamada telefónica. Sí, buenas noches, dígame. ¿Carlos? Sí. Hola, buenas noches. Muy buenas. Te llamo de aquí de Las Palmas. Me parece muy bien, una horita menos. Y muchas gracias por haberme metido antes de las noticias. Será después de... Antes, cuando dijiste que la canción tiene que durar un minutito más. No, pero tú... la llamada y... O sea, es una hora menos y tú crees que te he metido antes del informativo. Sigue así, hijo, siga. No, no, que gracias por no haberme metido antes. Ah, por no haberte metido, te digo. Y te había entendido, el no es el que no había oído. Y por eso se me habían cruzado ya los cables. Pero como era una hora menos, digo, bueno, pues Teresa también, para compensar la hora menos, era una hora más. Bueno, déjalo, que nos llevamos más, dime. ¿Qué te iba a decir? Que te iba a hablar varias veces, y muy bien, por cierto, de Gloria Graham. Maravillosamente, un gran amor. ¿Qué películas hay esta señora? En el mayor espectáculo del mundo era Ángela. Suficiente. Hace poco la pusieron por televisión. Otra cosa, la película Sirenas, ¿qué te parece? ¿Sirenas? Bueno, no estaba mal, para verla y luego olvidarla. Sí, la banda sonora te gustó. No me acuerdo. Esas son esas películas que vistas en televisión ganan porque tienen anuncios por en medio. ¿Y la chica esta que sale de Winona Ryder, qué te parece? Está muy rica. ¿Sí, no? Sí. ¿Y cuántos años tiene? No sabes, ¿no? Hombre, creo que ya puede votar. Y la naturaleza no... Muy bien, o sea, está entre esa edad maravillosa que es más de 18 y menos de 65. Sí, hace hace poco ha hecho otra película, ¿no? Que es como una serie de cortos, algo así, ¿no? Que te hace de taxista o algo. Sí, una película de Jim Jarmusch que se acaba de estrenar. Sí. Otra cosa. En Los Fabulosos Baker Boys, como que ya habrás dicho alguna vez. Muchas veces. Esta es una película que está bien y la Pfeiffer está riquísima, sobre todo encima del piano. ¿Y canta? Sí, canta. ¿En ella? Poco, poco, pero canta. Sí. En Kramer contra Kramer, Meryl Streep se llevó el Oscar, ¿o? En Kramer contra Kramer, la Streep se ha llevado tantos Oscar injustamente que a lo mejor se llevó. ¿Qué más da? Sí, a lo mejor, sí, por hacer gestos se lo lleva. Y en cambio a Marcel Marceau, que lo hace mejor que ella, no le dan nunca ninguno. ¿Hay alguna película de Walt Disney que no te guste? ¿Walt Disney que no me guste? No, imposible. Imposible, ¿verdad? Imposible. ¿Y cuál es la que más te gusta? Casi todas. Casi todas. Soy de esos raros que les gusta incluso Alicia en el País de las Maravillas. Ahora una película. Porque Alicia en el País de las Maravillas tiene un problema. No le gusta a los niños, pero como no le gusta a los papás, no le van a verla. Sí. La noche de los cristales rotos, ¿la has visto? La noche de los cristales rotos, sí. ¿Y qué te parece? Hombre, durante un ratito se aguanta. Luego no hay quien se crea la historia, pero bueno. ¿Y Jaque el asesino? No, esa es mala. ¿Mala? Sí. ¿Y qué tal lo hace Antonio Banderas en Los Reyes del Mambo? Muy bien, mejor que el americano. ¿Sí? Sí. Pues nada, ya ahora tengo una petición. Pide por esa boquita. De Betty Everett y Sin Skid. De acuerdo. Y si te puedo permitir una frivolidad. A ver. Ponerla también por Cher. Vale. Vale. Dios. ¿Cómo se oía? Es que los cables telefónicos cruzando el Atlántico. Sí, buenas noches, dígame. Hola, Carlos. Muy buenas. Hola, buenas noches. Mira, te llamo de Santander. Me parece muy bien. ¿Qué te iba a decir? Te quería preguntar acerca de si sabes si en algún certamen de Oscar o en algún gran premio de cine se han entregado premios como protagonista o como actor a algún niño. ¿Algún niño? Sí, al de Kramer contra Kramer le dieron un... ¿Niños con un Oscar? Bueno, sí, le dieron de honor a Diana Durbin, a Shirley Temple. Y el más jovencito ganador de un Oscar... Bueno, Tatum O'Neill. Sí, sí. Es la más joven, era una niña cuando recibió el Oscar. Tatum O'Neill. La verdad es que nunca... O sea, yo creo que no juicio muchas veces... Los jugadores a los niños... No, porque los niños son actores intuitivos, no trabajan. Ah, no. El niño, si se le coge, si se les coge bien por su cara, son actores natos. Luego de mayores ya se... Luego de mayores ya se malean y algunos vuelven a ser actores y se dedican a la política, nada más. Ya. Sí, hay casos, por ejemplo, como Marisol, cuando era una actriz así súper niña, la verdad es que rodaba películas... Era encantadora, ya de mayor no. Ya de mayor no, es lo que te quiero decir. Y, oye, una pregunta, vamos, a mí concretamente me encanta ir a ver películas en las que trabajen protagonistas de niños, sencillamente por lo naturales que son. No, yo las odio, porque los niños hablan como si fueran unos señores mayores presidentes de consejos de administración. Sí, bueno, yo sin embargo... No, al final la gente dice una cosa, yo digo lo contrario y están de acuerdo conmigo. Qué poca personalidad tenéis, no, o qué poder de convicción tengo yo. Perdona, pero te he dicho que yo no comparto tu opinión. No, empezaste diciendo que sí, luego te has arrepentido, que te he notado. Te digo que sí, que me parece bien tu opinión, pero vamos. Vale. De hecho, de todas maneras, o sea, he visto, no sé, por ejemplo, el Cinema Paradiso, me parece genial, la interpretación que hace el chaval, o... Sí, de vez en cuando están bien, pero la inmensa mayoría, por ejemplo, lo del enano este de Solo en Casa. Sí. Esa sonido aguantable. Bueno, esa, por ejemplo, niño. No me gustó. Pero, por ejemplo, en La Guerra de Papá, hacer trabajar al chavalín este, a Lolo García, me parecía... Pero eso es porque está bien escogido, y una vez bien escogido, pues se dirige mejor que a un mayor. Ya. Oye, y te quería hacer unas preguntas acerca de unas películas que están echando ahora, a ver qué te parecen. ¿Te las están echando en dónde? Vamos, concretamente aquí las han estado echando en Santander hace poquito. Mira, por eso. Jaque al asesino, ¿qué te parece? Bueno, pues habida cuenta que tú acabas de conectar este programa, ¿no? Sí, ahora mismo. Ahora mismito. Sí. Hace 2 minutos no lo estabas oyendo, ¿no? No, o sea, he llamado por teléfono y... Vaya, no, es que hace 2 minutos he hablado de esa película, pues está mal. ¿No te gusta? No. Me parecía entretenida. Ya. ¿Y Los Reyes del Mambo? Mira, por favor, cambia de película, que son exactamente las mismas que la anterior. Es que esa me parece un paquete del uno, Vale, otra. Esa sí me parece. Bueno, mira, el otro día salió publicado en Santander que Gar Gable había nacido en Laredo. en un periódico, el periódico más tirado aquí en Santander. Pues cambia de periódico, porque si esas son las noticias que da de cine... No, que había nacido en Laredo y que había marchado a Estados Unidos siendo un niño y que luego allí había... O sea, aparte que no, eso es mentira. Es mentira, ¿no? Mentira total. Sí, bueno, te quiero preguntar acerca de unas preguntas. ¿Qué te parece, por ejemplo, Odessa? Odessa, una película entretenida. Entretenida, a mí me pareció genial. Noches de Sol. Bueno, es una película graciosa, se puede ver. Sí, Solo ante el peligro. Eso está muy bien. Es decir, bueno, Al otro lado de la medianoche. Esa brujilla. Ah, no, Al otro lado de la medianoche está muy bien. Claro, es que Al otro lado de la medianoche, Room Midnight, de pronto se me cruzan los cables. Sí, vamos, es una película de una protagonista, es una mujer que... Ah, no, la que tú dices, esa es mala. Que al final... Muy mala. Nueve semanas y media. Esa es muy mala, pero la gente va y cree que ve a Kim Basinger mucho más de lo que enseña, que no enseña casi nada. Sí, no sé, pero la gente sale... A mí me pareció un paquete del uno, ¿eh? No, a mí tanto como eso no, me parecieron maravillosos anuncios como de Colonia. O sea, me pareció, eso es, o sea, lo que tú dices, como para... a base de la música... Claro, y... pero como entonces son gratis en televisión en Navidades, ¿por qué pagar por ir a verla? Yeah. Ahora, vaya negocio que hizo el distribuidor español. Sí, porque yo creo que ha sido de las películas más taquilleras. No, si el negocio no es por eso, el negocio es porque quebró la productora, no les tiene que mandar ni un duro. Ah. Manuel ahí se ha forrado. Por ejemplo, Granujas a todo ritmo. Esa está graciosa. Esa me pareció genial. Sí. Es de los mejores musicales que he visto. De hecho, te quería pedir a ver si puedes poner algún tema de ella. De Granujas a todo ritmo. Sí. Y luego te quería... Ayer pusimos. Bueno, pues ponlo otro día. ¿Sí? Mini de Mucher por Cass Calloway. Vale. ¿Qué te iba a decir? Y luego acerca de Buñuel, yo por ejemplo he visto Viridiana, he visto Tristana, Belle de Jour... y El fantasma de la libertad. Sí. Y la que más me gustó fue El fantasma de la libertad. Pues ya es raro, pero ¿qué lo vamos a hacer? Cada uno es muy libre. Sí, no, me parecía súper rara, precisamente por eso mismo. No, no, que el raro eres tú, digo. Ah, pues eres yo. Sí. Bueno, pues nada más, ¿eh? Muchas vale. Gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues vamos con un poquito de música. Pues vamos con una nueva llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches, don Carlos. Dígame. Enhorabuena a todo el equipo de Antena 3 por hacer este programa de Polvo de Estrellas. Que nos sí, el otro y yo le damos las gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuál considera usted las mejores películas de Fred Astaire? ¿De Fred Astaire? Sí. Todas. Todas, o sea, me parecen maravilloso. Todas. Mire, a raíz de un comentario que usted hizo del secreto de la pirámide después de los títulos de crédito que sigue, sí. Pues yo fui a un videoclub de estos y cogí la película. Sí. Y entonces, pues bueno, como yo la vi en el cine, pues los títulos de crédito nos les cortaron. Uh-huh. Y yo le digo al señor del cine, si me pudiera devolver el dinero, porque yo tengo que ver la película entera. Uh-huh. ¿Me entiende, no? Sí. Porque le quiero decir ya por eso. Y no, pues no. Lo que hay que hacer es armar follones en los cines cuando no la pongan entera, cuando entiendan las luces antes de tiempo. Sí, porque si usted va a un restaurante y le dicen que no hay segundo plato, pues no paga. Pues esto tenía que ser lo mismo. Hombre, no tampoco, si no hay segundo plato, porque el restaurante siempre va a segundo plato. Sí, pero si te dicen que se le ha acabado... No, tiene, el ejemplo es muy malo. ¿Qué quiere bueno, que le diga? Sí, también. Es si va a la zapatería a comprar un par de zapatos y solo le dan uno. Sí, podría ser. Bueno, y mire, le quería hacer una petición. A ver. Sobre el compositor de Delicatessen, de la música. Sí, se murió ayer. Sí, que se murió. Mm. Víctima del SIDA, ¿no? De esta enfermedad. Bueno, cuando no se dice es que es eso. Mm. Ah, no, se ha dicho. En un diario venía. Sí, en todos no. Pero ya se sabe, si no se dice es eso. Sí, quisiera que a ver si podría poner... Porque claro, de un infarto de miocardio mueren hasta los leprosos, con perdón. Sí. Todos se mueren porque se para el corazón. Al final, se para el corazón. Y no llega la sangre al cerebro. Delicatessen. Sí. Sí, hombre, Delicatessen lo ponemos dentro de un ratito. Vale, pues muchas gracias, señor Pumares. Vale, hasta luego. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches. Muy buenas. Bueno, ante todo, felicitarle por el programa. Muchísimas gracias. Y bueno, quería saber lo que piensa de algunas películas. A ver. Que a estas horas pienso ya muy poquito de casi todo. A ver. Ghost. Usted no ha oído jamás este programa, ¿verdad? Mm. Nunca. Es la primera vez. Si es la primera vez, yo le contesto encantado. Pues eso es una película muy bonita, aunque yo no entiendo por qué se le puede dar una patada a una lata de algo y no se puede tocar a una señora. Que la toque con el pie, entonces. Ya. ¿Flores en el ático? Flores en el ático. Mala, profundamente mala. ¿Gorilas en la niebla? Esa está bonita. ¿La última locura de Mel Brooks? Es la negación del cine, o sea, algo por lo cual uno puede llegar a odiar el cine, gracias a cosas como esa. ¿Robin de los Bosques? La de Michael Curtis y William Kingsley, con Errol Flynn, sí. Basil Rathbone, Claude Rains, sí. Olivia de Havilland, uh-huh. Una Merkel, Alan Alle, uh-huh. Eugene Pallette. Exactamente. Obra maestra. Se veía venir, ¿no? Después de todo el alarde que acabo de hacer, con música de Eric Wolfgang Kongol. Uh-huh. Esa no me la piden nunca y es una pena, dura 20 minutos. ¿Y el Álamo? Hombre, esa está bonita. John Ford fue mucho al rodaje y se nota. ¿La colina de las hamburguesas? Mala, mala, mala, mala, mala, mala. Bueno, y después puedes pedirle una petición. Pídame. La banda sonora de Love Story. De acuerdo. Vale, muchas gracias. Adiós. Bueno, pues porque nos lo han pedido, porque el autor de la música de Delicatessen, aunque el distribuidor de la película se está forrando, la música es de D'Alessio, aunque el distribuidor de la película se está forrando, es incapaz de gastarse un duro en mandar un disco, hay que buscarlo por ahí. Y aunque sé con la película, eso está prohibido para la economía del Paco. Voy a cortar la coleta el próximo día que le vea. Vamos con la música de Delicatessen. Bueno, ya que estamos aquí, y a pesar del lío ese que tenemos con Sergio, buenos días, buenas noches, pues nada, ya vamos a echar el carro allá y vamos a felicitar al señor Paul McCartney. Y verá, de todas las composiciones de Paul McCartney que se podían poner en un día como este para felicitarse en su 50 aniversario, no se me ocurre poner ni una sola de su época, de los Beatles, por una razón muy sencilla. Esa sociedad de autores musicales, si funciona bien, lo que esta empresa pague por poner una canción de esa se lo da a Michael Jackson. No estoy dispuesto. Es que compró todos los derechos. Así que, señor McCartney, muchísimas felicidades. Y vamos con sus pipas de la paz. I light a candle to our love. In love our problems disappear. But all in all we soon discover that one and one is all we long to hear. Little children being born to the world, got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done. Help them to learn some joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play to find some. Save this planet we're playing on.